yo ando sola. Dale a tata. Quiero que bailes bien y quiero que te portes mal. Yo quiero que bajes hasta el piso. Esta noche ando soltero y sin compromiso. Y tú quieres que baile y quieres que me porte mal. Tú quieres que bajes hasta el piso. Esta noche ando soltera y sin compromiso. Oh na na na, oh na na na. Te gusta como yo bailo. Y cuando tú me ves te vas calentando. Así que ve poniéndote la pila. Esta es la primera ronda de tequila. Si tú quieres bailar, papi, pégate atrás. Si es lo que te gusta, dale, pégate atrás. Yo ando sola. Dale hasta atrás. Quiero que bailes bien y quiero que te portes mal. Yo quiero que bajes hasta el piso. Esta noche ando soltero y sin compromiso. Y tú quieres que baile y quieres que me porte mal. Tú quieres que bajes hasta el piso. Esta noche ando soltera y sin compromiso. Oh na na na, oh na na na. Enseñarle lo de criminal. Dice que está loca de remate. En la cama con ella no hay empate. Yo le dije más cálmate. Que este flaquito es de combate. Oh na na na, oh na na na. Oh na na na na na na. Oh na na na, oh na na na. Oh na na na na na na. Y tú quieres que baile y quieres que me porte mal. Quieres que baje hasta el piso. Esta noche ando soltera y sin compromiso. Yo quiero que bailes bien y quiero que te portes mal. Quiero que baje hasta el piso. Esta noche ando soltero y sin compromiso. Oh na na na, oh na na na. Dicen oh na na na na na na. Dicen oh na na na, oh na na na. Oh na na na na na na. Yo ando sola. Dale a ta. Lula Music Pa. Oh, Pachao. Hey, we DJ Unison. Oh, na, na, na. Oh, oh. Liban, yeah. Bro. Ah, ha. Lot of monsters.